que sí. Ahora sí que sí, al fin empieza el programa. El fuego ácrata. El que respeta la ley no necesita carcelero porque ya lo lleva dentro. La que respeta la ley no necesita carcelera porque ya la lleva dentro. Bueno, aquí estamos nuevamente. Este es el Fuego Ácrata. Hoy, como todos los miércoles, es también miércoles. Y aquí estamos. Esta vez, eso sí, esta voz que aquí oyes se encuentra, entre comillas, sola, puesto que la otra voz que sueles oír por un tiempo desaparecerá de estas ondas. En fin, para este programa hemos preparado algunos audios, más bien nos han llegado, hemos recibido algunos audios que vamos a compartir contigo. El día de hoy vamos a estar leyendo también, compartiendo un poco reflexiones y comunicados y textos en relación a los 5 compañeros anarquistas que están siendo perseguidos en estos momentos en el Estado español. También vamos a estar comentando un poco la situación del compañero José Miguel Sánchez, de los compañeros el resto de compañeros del caso Security, la situación de Carlos Gutiérrez. Tenemos un audio también que nos llegó donde habla un compañero solidario con la lucha mapuche, que nos explica cosas bastante importantes y necesarias de tener claras, de conocer. Y también vamos a estar mandando algunos saludos. En fin, no te vayas porque hay mucho para compartir aquí en el Fuego Ácrata. Oh. Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y respondió, haciéndole sufrir. Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento. Un mundo de pisotear y ser pisoteado. Un mundo que será cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la injusticia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos. Todo. No habrá lealtad. No existirá más fidelidad que la que se le debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. Cuando seamos omnipotentes, no necesitaremos más ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Bueno, estamos aquí, esto es el Fuego Ácrata, una vez más estamos ocupando el dial a través de la 97.0 de la FM, transmitiendo desde la punta de otro cerro, de aquí de... Déjale, se nos cae el micrófono, las cosas son así, pero bueno, estamos como digo aquí transmitiendo desde la punta de otro cerro, se me caen los papeles también, pero bueno, hago un ejercicio gimnástico increíble, los recojo. Agarro el micrófono, agarro con la otra mano la perilla y aquí seguimos, aquí continuamos. Entonces, mira, lo que quería ahora era hablar un poco acerca de la situación de los cinco compañeros en estos momentos en la ciudad de, desde iniciando el proceso en la ciudad de Barcelona, han sido como acusados de, digamos, terrorismo ácrata, entre otras cosas, allá en España. Y más que nada lo que quería era leer unas palabras que se están difundiendo desde el 6 de diciembre, desde el viernes de la semana pasada. Son palabras que consiguieron atravesar las murallas de la cárcel, palabras del compañero Francisco Solar, palabras, como digo, escritas desde la prisión. Entonces quería leerte, porque son palabras breves que dicen así. Dicen, para no dejar espacio a dudas. Como anarquistas, estamos en permanente confrontación contra el Estado capital en todas sus manifestaciones. Esto es una obviedad. Sin embargo, en ocasiones, especialmente cuando el poder se deja caer con toda su brutalidad, las miradas se confunden, dando paso a posicionamientos ambiguos y confusos. Creo necesario mantener la coherencia y no dar lugar a discursos y prácticas victimistas y derrotistas. Quizás por momentos debamos dar un paso atrás, pero siempre para avanzar 5 en el incitante camino de la incertidumbre, en el incitante camino de incertidumbre por la liberación total. Un fuerte abrazo a todos los presos anarquistas encerrados en las cárceles del mundo, especialmente a Juan Aliste, Marcelo Villarroel y José Miguel Sánchez, con quienes tuve la oportunidad de compartir experiencias al interior de la cárcel. Sin certeza de lo que vendrá, pero sin vacilaciones contra el poder, por la anarquía, Francisco Solar. Esas son las palabras del compañero que, bueno, como ya sabrás, él se encuentra en la prisión, en la cárcel, en Madrid, junto a Mónica Caballero, que también está en la ciudad de Madrid, pero en una prisión distinta. Están separados. Hay también una convocatoria que me gustaría remarcar también. Es una convocatoria así de carácter internacional, un llamado a la solidaridad. Que es para ya fechas que se vienen, desde el 16 al 22 de diciembre. Y el texto es bastante breve también, así es que me voy a dar el gesto de leértelo. Dice así, dice, llamado de solidaridad internacional del 16 al 22 de diciembre, libertad, anarquistas presos, presas. Dice, el 13 de noviembre, de este año, la Policía Nacional detiene a 5 compas bajo la ley antiterrorista. 2 se encuentran en prisión preventiva bajo el régimen FIES y los otros 3 en libertad con cargos. Este ataque del Ministerio del Interior es parte del golpe que está recibiendo un sector del entorno anarquista y está enmarcado dentro de un contexto en el cual los políticos prevén levantamientos sociales y acciones que respondan a la miseria en la que nos mantienen para sustentar sus negocios y su poder. El Estado no duda en reprimir a quienes cuestionamos y atacamos a lo que nos oprime. La prensa no duda en difundir y ser parte del aparato represivo de la policía. Nosotros no dudamos en solidarizarnos con nuestros hermanos, no dudamos en oponernos a cualquier orden que imponga su voluntad. Y después dice, convoca una manifestación que va a haber allá en Barcelona, en el Forat de la Vergoña, que es un lugar histórico, que en castellano significaría el hoyo de la vergüenza. Eso va a ser el 21 de diciembre, y también el mismo texto, como te decía al principio, es un llamado de solidaridad internacional del 16 al 22 de diciembre. Y eso. Ahora bien... respecto de, como escuchaste antes, las palabras del compañero Francisco, en su pequeña carta, él saludaba a Juan Aliste, a Marcelo Villarroel y a José Miguel Sánchez, que dice que con ellos tuvo la oportunidad de compartir experiencias mientras le tocó estar preso, ¿no? Entonces, un grupo de compañeras nos hicieron llegar unos audios en los que habla José Miguel. Bueno, no es que hable, sino que son cartas de José Miguel Sánchez desde la prisión. Recordemos que este compañero está en la cárcel de Colina 2, ahí en Santiago. Y bueno, te voy a dejar los audios porque las cartas, porque ahí el compañero explica bastante bien su posición y sus ideas respecto del capitalismo y bueno, de la opresión que es nuestra enemiga con la que tenemos que lidiar día tras día en ese camino en el que andamos, en esta búsqueda en la que estamos. Así es que sin más palabras, quédate aquí en el Fuego Ácrata y ahora vamos a escuchar las cartas de este compañero desde la prisión. Vamos para allá. Sueño inconcluso. Avanzando por las calles colmadas de injusticias. La lucha callejera se acrecienta, luchando contra los poderosos. Son hordas de mentes conscientes en pos de la liberación, arrasando con el burgués y sus privilegios esclavizantes. Tiembla de miedo el soberbio ricachón, llorando sus riquezas. Explotador va perdiendo el dominio de los sumisos. Arden los íconos del poder avasallador por rebeldes proletarios. Los custodios del poder son sobrepasados por la anarquía triunfante. La lucha de clases se desató, la acción directa al fin su triunfo dio. La acción ofensiva de unos pocos, el sistema brutal desestabilizó. La paz de los ricos ya fue saboteada, la opresión a pedazos cayó. Es el pueblo oprimido que los grilletes se sacó. La destrucción de la sociedad carcelaria ya se dio. Los esclavos asalariados se han rebelado. Y este agradable sueño, lamentablemente, ha terminado. José Miguel Sánchez, Centro de Exterminio, Cárcel Colina 2, Módulo 4. Carta de José Miguel Sánchez, noviembre 6, 2013. A las mentes conscientes, para que la idea sea un acto. En estos tiempos en que la revuelta pareciera estar indecisa, en que la acción directa se pone en duda e incluso se rechaza, quisiera refutar esas posiciones legalistas y argumentar sobre mi posición de que la acción directa es el uso de la violencia necesaria en la lucha que encarnamos contra el poder y su aparataje. ¿Se ha atacado el poder en forma eficaz? Si analizamos la historia de luchas por la emancipación total, comprenderemos que por múltiples factores la lucha se entraba por golpes represivos recibidos, incapacidad de articularse, traición de los partidos, de PS, PS e izquierdas, por optar por el repliegue, por posiciones pasivas y partidarias, por el no uso de la violencia legítima, por posiciones reformistas, etcétera, etcétera. Acá nosotros nos enfrentamos en lo mismo sin aprender aún la lección. Si realmente deseamos atacar el poder, no debemos desechar ninguna herramienta de lucha. La acción de emplear la violencia en nuestro accionar es correcto y necesario, ya que la violencia y el abuso estatal permanente así lo amerita. No podemos reaccionar de otra forma. Tampoco podemos dejar de lado la autogestión de recursos para crear condiciones óptimas y mínimas en nuestra lucha. Oficina de abogados, compra de medios, propaganda, difusión, ayuda a las empresas y sus familias, etc. ¿Cómo autogestionar recursos? Explicando, debemos ser capaces de operar en este sentido, con hermanos capaces, con los medios indispensables y la claridad que esta acción fortalecerá nuestra lucha. Debemos crear espacios libertarios en donde propagar la idea y crear conciencia, talleres, bibliotecas, centros sociales, etc. debemos abocarnos a atacar el poder desde todos los ángulos. Fortalezcamos la idea. Cada uno de nosotros debe ser un cuadro consciente de acción directa. La propaganda y difusión es fundamental para despertar conciencias. Retroalimentar la idea para sembrar la rebeldía emancipadora. ¿Es estrictamente necesario optar por el repliegue cuando el enemigo acecha o nos marca? Creo que no. Podemos desplazar nuestro radio de acción hacia otros sectores u objetivos. Nunca dejar de accionar. No podemos detener nuestra lucha porque el enemigo nos acecha. Nuestro accionar debe ser permanente. Ojalá en ataques varios o simultáneos en diferentes objetivos. De esa forma, la represión deberá dividir sus fuerzas y no podrá ocupar las zonas de nuestro accionar. O por último, debemos usar la distracción para asegurar el éxito de la operación principal. Debemos ser conspirativos y compartimentados. No debemos marcar rutinas en nuestros desplazamientos y acciones. Así evitamos ser descubiertos y le hacemos difícil la tarea al enemigo. La negación de la violencia es la causa principal de nuestra dificultad para lograr la liberación total. Es necesario cesar con las condenas hacia el accionar violento para que podamos lograr avanzar hacia la emancipación. Se debe reconocer el derecho, la necesidad y el deber de todo ser consciente de la autodefensa hacia la violencia estatal, que permanentemente nos violenta. Los objetivos de quienes luchamos y perseguimos la liberación son destruir a los opresores, todo sistema de autoritarismo, íconos del poder, golpear sin cesar el sistema de opresión y crear sociedad libre y justa. Para lograr esto, debemos hacer uso de la violencia. El creer en la no violencia nos hace retroceder hasta que dejamos en una posición hipócrita. Aquí arrinconados por la culpa de argumentaciones cómodas y simplistas. Esperando que estas líneas sean un aporte a la lucha por la emancipación total, fraternalmente a ustedes, José Miguel Sánchez Jiménez, desde el Centro de Exterminio Colina 2, módulo 4. Nuestra realidad de encierro, como rehenes del poder, nos exige firmeza y claridad en una disputa cotidiana, con una estructura física y un orden simbólico que buscará anular nuestra individualidad para reducirnos a un mero número. Cifras carcelarias para sus estadísticas. Seres institucionalizados sin dignidad, sin sueños de libertad. Diariamente se combate contra la represión, la indolencia, la derrota y el olvido. Con actitud y decisión, corriendo riesgos, con certezas y convicciones, con el amor y la compañía de quienes están con nosotros día a día de manera incondicional e incansable. Palabras de Marcelo Villarroel. Comenzó una vez más la audiencia preparatoria de juicio oral contra Freddy, Marcelo y Juan. Por esto, algunos compañeros solidarios han decidido no mantenerse pasivas frente al actuar represivo, frente al encarcelamiento que envuelve a nuestros compañeros. Hacemos un llamado a multiplicar los gestos de solidaridad, de lucha contra la cárcel y quienes la mantienen, por la libertad de Freddy, Marcelo y Juan. Mientras exista miseria, ¡habrá rebelión! Bueno, continuamos aquí en este Fuego Ácrata, ocupando el dial a través del 97.0 como cada miércoles, con la perspectiva de poder comunicar ideas y sensaciones, pensamientos en torno a la revuelta y la insurrección. Y como bien muchos compañeros han dicho, aquel que olvida a los presos de la lucha, en parte importante olvida la lucha. O más bien, no en parte importante, sino de manera directa olvida la lucha. Entonces, desde esta perspectiva es que traemos hasta este presente, hasta este momento, la memoria, ¿no? Y como la conexión, por así decir, con los compañeros que están prisioneros del capital, ¿no? Recién el audio que escuchábamos, después de los audios correspondientes a las cartas de José Miguel Sánchez, era un audio que hablaba de los compañeros presos por el caso Security, específicamente de Freddy, Marcelo y Juan. Al respecto de lo cual tenemos que comentar que la audiencia preparatoria en la que estaban involucrados los compañeros, la audiencia preparatoria del juicio de ellos, ¿no? Un día antes de que esta se terminara, es decir, el 28 de noviembre, hace ya un par de semanas atrás, un día antes, como digo, antes de que se acabara, la policía arrojó a la luz pública el, entre comillas, atrapamiento, ¿no? La captura de otro compañero, que es Carlos Gutiérrez Esquiduleo, que también estaba siendo perseguido por lo que es el caso Security, ¿no? Entonces, como bien pudimos ver a través de los medios de ver y oír a través de los medios de intoxicación de masa, en ese momento el gobierno nuevamente, al igual que como sucedió con los compañeros de España, el gobierno se llenó la boca, ¿no? Se tiró flores. A partir del apresamiento de este compañero, de hecho, llegaron a reconocer que hacía ya un tiempo que lo tenían bastante identificado y que eso, estratégicamente esperaron hasta el último momento casi de la audiencia preparatoria para dar el golpe, ¿no? Al respecto de la situación de este compañero, tenemos acá un texto que fue escrito por los compañeros del colectivo anticarcelario Vuelo de Justicia. Fue un texto que encontramos por ahí, principalmente en el odioso internet. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes algunos fragmentos de este texto, ¿vale? El texto se llama, la reflexión se llama Ni el tiempo ni la represión romperán nuestros lazos de fraternidad revolucionaria. Bueno, dice, el 28 de noviembre, durante el día, nos enteramos por los medios de desinformación de la detención del compañero Carlos Gutiérrez Esquiduleo, quien asumió la clandestinidad el año 2007 tras las acusaciones mediáticas y políticas que lo vincularon al asalto ocurrido en una sucursal del Banco Security, que terminó con la muerte de un lacayo del poder, el Paco Moyano. El pesar que nos ocasionó la noticia fue compartido en distintos tiempos y espacios por nuestros hermanos en prisión, quienes recibieron el aviso en pleno desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio oral que se realiza en contra de ellos. Está hablando, como decía al principio, de los compañeros presos por el caso Security. Dice, no llegamos a imaginar lo que fue que alguien sorpresivamente entrara a la sala repitiendo la información de la que se jactaba ya la prensa. Fue detenido. Eso decía la prensa. No llegamos a imaginar cómo es recibir el golpe entre los muros de la mole de justicia de los poderosos, con fiscales y abogados querellantes celebrando el tener al alcance a otro más a quien encarcelar, con carceleros fraguando la tortura cotidiana que significará la cárcel, con el cacareo constante de una viuda que no se aburre de llevar el drama a tribunales, medios de comunicación y al ciudadano común que la quiera compadecer. No olvidemos que toda presión y manipulación emocional sirve. El festín nuevamente comenzaba, o la orgía ordinaria, si se prefiere. Pero nuestros compañeros recibieron la noticia junto a los suyos. No están solos y lo saben. A pesar de que los quieran aislados, siempre ha habido una mano solidaria acompañándolos. De la misma forma, sabemos que el compañero Carlos Gutiérrez Esquiduleo no enfrentará la prisión solo. Es el micrófono que se cae una y otra vez. Pero aquí continuamos de pie con el micrófono en la mano. Dice así. Continúa la lectura. Dice, en malos tiempos cae otro compañero. En malos tiempos cae otro de los nuestros. pero tampoco en tiempos de casualidad. Sabemos cómo manipula y orquesta los golpes represivos el poder. No ha de sorprendernos que eligieran un día antes del término de la audiencia preparatoria para detenerlo y anunciar pomposamente su captura. Pues si la información dada por la misma inteligencia policial de la PDI era que traía seguimiento desde hace algunos meses, es de suponer que su detención fue enmarcada dentro de una maniobra política mayor. Validarse una vez más como gobierno, reafirmar las vinculaciones que ellos mismos han ideado, logrando relacionar mapuches, anarquistas y compas del compasado y presente subversivo en una estrategia represiva en donde nuevamente la prensa apunta, la policía dispara y los poderosos celebran. Todo lo anterior, claramente, sin ignorar el circo ciudadano electoral que en pocos días se repite. Bueno, el texto continúa. Se hace mención a la comunidad de Temucuicui de Ercilla, que fue sindicada por el fascista Chadwick como colaboradora de la situación clandestina del compañero. En fin, después el texto hace mención a todo lo que es el ejercicio de la exposición mediática, ¿no? Que es una forma también de ataque que tiene el poder, de pronto de iluminar a determinadas instancias de apoyo, iluminar, dar luz, ¿no? Exponer a determinados compañeros, principalmente a aquellos que manifiestan la solidaridad, ¿no? Haciendo, transformando todo en una especie de telenovela. Y bueno, dice, más o menos continúa el texto diciendo, hablando de la resistencia cotidiana, y dice que en realidad la solidaridad es la resistencia cotidiana y consecuente la que marca la diferencia, la decisión de no renunciar a nuestras vidas, a nosotras mismas y a quienes siguen nuestro camino de insurrección. Eso es lo que nos hace peligrosa frente al poder y lo que nos hace sostener la idea de que en esta lucha de cara al Estado capital se dan y reciben golpes. En este escenario de hostilidad es que el compañero enfrenta un aparataje jurídico carcelario donde fue formalizado por 3 delitos. ¿Cuáles son los 3 delitos por los que ha sido formalizado este compañero? Nada más y nada menos que 3 delitos de robo con intimidación. Uno de ellos a la sucursal del Banco Santander de Agustinas del año 2006. Otro a la sucursal del Banco Santander de acá del puerto de Valparaíso el año 2007. Y el tercero a la sucursal del Banco Security de Agustinas, que fue lo del 18 de octubre del 2007. Los 3 hechos se le adjudican basándose en la declaración de 2 miserables. Víctor Hugo Jerez y Carlos Sepúlveda. En fin, los 2, como te imaginarás, accedieron a beneficios gracias a ser unos sapos. En fin, como siempre, lo peor para los sapos. Y después continúa el texto diciendo, al compañero le fijaron 120 días de investigación, los que tendrá que pasar en la sección de máxima seguridad en el MAS de la cárcel de alta seguridad, el CAS. Por supuesto, la fiscalía no quedó satisfecha con esto y solicitó además 10 días de incomunicación. Queda en evidencia que el persecutor Ricardo Peña y el abogado querellante del Ministerio del Interior, quien respaldó tal solicitud, nada entienden del compañerismo, ¿no? Porque lo que ellos argumentaban era que tenía que estar él incomunicado porque supuestamente podría recibir amenazas o represalias de parte de los otros imputados por la causa, ¿no? Con el objetivo supuesto de evitar su colaboración con la investigación. Pero bueno, el compañero está claro, es un compañero y está claro que no es un sapo, así es que esa argumentación es estúpida, ¿no? Por lo menos que podemos decir. Entonces dice, hay una aclaración que la jueza no rechazó esa petición de incomunicación. Aparte de esto, también entre las diligencias que se autorizaron en la audiencia está la realización de pruebas de ADN, la realización de pruebas de medición, de fotografía y exámenes físicos, como una especie de fichaje nacionalsocialista al más puro estilo, y todos estos a realizarse en presencia de sus abogados defensores y de los peritos de la defensa. También hay que recalcar que las primeras palabras señaladas por el compañero mientras era trasladado y mostrado ante la prensa son viva la resistencia mapuche, viva la resistencia anarquista, que a esto también hay que sumarle su actitud rebelde, la formalización donde lanzó un claro a resistir nomás, a resistir, que fue lo que dijo a los compas que pudieron acompañarlo. Recordemos que el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo fue militante del grupo subversivo Mapu Lautaro, resistió la prisión política en la cárcel de alta seguridad tras enfrentar procesos por delitos terroristas, debiendo cumplir condena por 11 años y 2 meses. Fue partícipe activo de huelgas de hambre en la cárcel y obtuvo el beneficio, entre comillas beneficio, de reclusión nocturna, hasta recuperar su libertad. El año 2003 fue nuevamente detenido, vinculado al robo de un banco Santander en Ñuñoa. Durante esta audiencia de formalización le saltó una condena de 5 años y un día por una causa del año 2006, la que sin embargo podría tenerse por cumplida por prescripción dado el tiempo que estuvo en la clandestinidad, situación que de todas maneras se resolverá en las próximas semanas o meses. Y bueno, el texto acaba reconociendo en el compañero un pasado y un presente de lucha, nos sentimos llamados a levantar la voz por él y resistir la prisión a su lado. El compañero ya mostró sus gestos revolucionarios, el turno ahora es nuestro. Solidaridad activa y revolucionaria con el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo y con todos los compañeros en prisión. Bueno, últimas palabras. Como ya dijimos, el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo se encuentra en la sección de máxima seguridad en el MAS de la cárcel de alta seguridad, el CAS. Se ubica en el piso 1, el régimen de aislamiento es de 21 horas diarias de encierro. Wow, una hora y media de patio en la mañana junto a los demás presos del piso y una hora y media de pasillo en la tarde, que debiera ser de patio, pero que en la práctica y por orden de los carceleros solo es de pasillo. Esta es la situación actual del compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo. Como siempre es importante estar atentos, estar atentas, como siempre... Hacemos un llamado a solidarizar con este compañero y con todos el resto de compas que están prisioneros por el tema del caso Security y en general con todos los compañeros que están presos por acciones contra el capital. Como decimos, también recordamos en este momento que a raíz de la detención de este compañero surgieron distintos comunicados de distintas comunidades y LOF en resistencia mapuche, comunicados en solidaridad con él. Así es que eso, retomamos las palabras de él y bueno, simplemente gritamos en la calle, viva la resistencia mapuche, viva la resistencia anarquista. Yeah. Bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata a través del 97.0. Estamos ocupando el dial y bueno, tenemos que comunicar una situación muy terrible de la que nos estamos recién enterando a través de los medios de intoxicación de masa. Acabamos de ver algunas páginas de internet y también de escuchar por el canal 13 que fue abatido un compañero anarquista en un intento de asalto en un banco en Santiago, que hay algunos compañeros que fueron detenidos. Y bueno, no tenemos más información al respecto, es solo lo que dicen los medios de intoxicación de masa. Y nada, lo único que por ahora podemos hacer es hacer un llamado a estar atento a la solidaridad y a no dejarse intoxicar. y aquí seguimos. Libertad de expresión, libertad de expresión. Bueno, ampliando un poco la información que estamos leyendo ahora mismo a través de las páginas de internet, dice que el guardia que disparó sobre los compañeros y que asesinó a un compañero es un maldito fascista que estaba formado en militarmente, que había estado en Irak, en Haití. Peligro para cada individualidad. Semipobre ya no se puede ni respirar. Atado por un dios, muchos niños salen a predicar, practicar lo que la iglesia le anda a obligar, hostigar. En la palmilla tiene que aprender a caminar. Para el invierno tú saber nadar. En nuestra cotidianidad, una mordaza social, tema muy complicado de tocar. No es raro que a los 10 años te empieces a drogar. Crueldad, a poco le importarás. Nadie se lo cuestionará. Falsas alegrías, no hay nada más. Tienes que aprender a rescatar. Los vicios te lo pedirán. Bueno, y cosas buenas, malas han salido. Buena como que de los vicios me salió. El angry ya despailó. La sociedad este cabro cuestionó. Si te digo que a los traficantes yo odio, es porque la cabra de mi pobla por un pipazo venden hasta el hoyo. ¿Qué pasó? La realidad te espantó. Despaila el rostro y organízate, hermano. No andes como un vil monstruo. Despaila el rostro, hermano. Y no andes como un vil monstruo. No. Así es la vida, así es el valle. Así es la vida, así es la calle. Así es la pobla, grita, no te exaltes. Busca un sentido que no te atrapen. Así es la vida, así es el valle. Así es la vida, así es la calle. Así es la pobla, grita, no te exaltes. Busca un sentido que no te atrapen. Busca un sentido en esta vida, hermano. Que no te atrapen, no, que no te atrapen. Así es mi pobla que este sistema le estorba. Mandan policías para oprimir y hablan que la justicia se va a sentir. Pero con la pobreza, prostitución, drogas, adicciones, no se puede vivir. No proclamo, no alabamos, pero sí a los pagos quemamos. En la esquina cabro y cabra aspirando benzina. Reclama a la vecina, no encuentra solución. No se da cuenta que nuestra población está en una plena explosión sin retracción. Un niño juega con un cañón en vez de jugar con un balón. Y el día de mañana su familia lo entregarán en un cajón. La ley de la calle es vivir o morir. Un niño en una balacera deja de existir. Su familia está en llanto. Pide por su alma a los falsos santos. No encuentra solución rápida mientras niños yacen debajo de una lápida. Acá lo rellena el narcotráfico. Son políticos, pacos, culeados, cuáticos. La tele nos muestra que la pobreza disminuye. La gente de ser pobre huye. El agua no llega hasta las rodillas. Si no me crees, venga pa' la palmilla. El invierno es un verdadero infierno. No por el calor, sino por el frío. Cuánto lío. Una puta que lo chupa. Por quino, por luca, por un papel y de pan. Ya basta, este sistema me harta, me salta. Jóvenes son detenidos por luchar. Y los jueces dicen que son un peligro para la sociedad. Así es la vida, así es el valle. Así es la vida, así es la calle. Así es la pobla, grita, no te exaltes. Busca un sentido que no te atrapen. Así es la vida, así es el valle. Así es la vida, así es la calle. Así es la pobla, grita, no te exaltes. Busca un sentido que no te atrapen. Busca un sentido en esta vida, hermano. Que no te atrapen, no, que no te atrapen. Bueno, estamos aquí en el Fuego Ácrata, absolutamente consternados con lo que las informaciones que vamos recibiendo, que vamos mirando por internet. Simplemente hacemos un llamado. No sé si tienes como información al respecto. Hay un mail, el mail del programa. Nos puedes escribir. Es la es la única forma que tenemos de poder canalizar la información, así es que si sabes algo al respecto, ahí está el mail es fuegoacrata@riseup.net. Y bueno, seguimos aquí en el 97.0. Tercera conmemoración, el tercer año recuerdo y el no olvido de la masacre en la cárcel de San Miguel del 8 de diciembre de 2010. Estamos aquí con los familiares, los amigos, los compañeros, libertarios, colaboradores, gente llora, gente tranquila, familiares, recordando a nuestros 81 familiares que cayeron aquel día que no quisieron abrir las puertas, donde el Estado mostró su más cruel desidia y abandono contra los privados de libertad que somos tú, yo o el que no ha caído. Así que aquí tenemos, bueno, mucho apoyo, llegado gente de Valparaíso, gente de diferentes regiones, de todas las comunas de acá de Santiago, y dar los agradecimientos, un agradecimiento enorme, porque sin esa gente, nosotros los familiares no hubiésemos podido levantar esta lucha, así que agradecer a toda la gente, a los compañeros que en estos momentos me están entrevistando, porque estas palabras viajen por en algún lugar para que alguna persona lo escuche y sepa que su lucha, la lucha de una mamá, de un papá, de un hijo, de cualquier persona que le ha ocurrido una desgracia tan horrible como la nuestra, más cuando el Estado tiene responsabilidad, se puede salir adelante. Obviamente ya el dolor está hecho, tenemos el corazón quemado por lo que nos pasó a nuestros familiares, pero se puede salir adelante, no nada, para nada conseguir riqueza ni nada del Estado, pero se puede tener la honra de decir que luchamos y morir luchando de rodillas ni cagando. O sea, igual nosotros estamos sentados en la mesa con las instituciones, Gendarmería y el Estado, 81 razones, que no lo había dicho, es una organización que nace de los familiares presos de la muerte en la cárcel de San Miguel. Y nuestro lema es privado de libertad, pero no de dignidad. Nosotros defendimos los derechos de todos los presos, sea quien sea. O sea, para la sociedad va a ser asqueroso que alguien defienda a los presos. Para nosotros es un honor defender a la gente que comete ilícitos. Lamentablemente la delincuencia a todos nos molesta. Si te roban el celular, te roban el auto, te roban tu casa, te matan a un familiar. Pero queremos cambiar la mentalidad y de no seguir enjaulando gente, seres humanos, y enajenándolos para que el día de mañana salgan más crueles esas personas. Creemos en ese sentimiento y respetamos a la gente, así como el víctima victimario, porque aquí hay dos dobles afectados, el que roba y el que le roban, o el que mata o el que le matan a un familiar. Así que principalmente darle a conocer a la sociedad y a la gente que no entiende lo que queremos hacer nosotros, es tratar de evitar principalmente que nos matemos entre nosotros, porque mientras los pobres nos matamos, los ricos se ríen. Nos matamos las poblaciones, nos matamos las cárceles, y ese es el mensaje de la gente: llora al flight, al que está en la población, no hacerle daño al de al lado, al vecino, no andar cogoteando, no hacerle daño al pobre, y tampoco poder decir róbale al rico porque Juan tiene plata, porque a lo mejor si yo mañana estudio me quiero dar un lujo de ser un abogado, un ingeniero, ir a vivir un lado más arriba, me va a ir a poner la pistola y va a creer que a lo mejor yo soy rico y soy un burgués. De repente igual es complicado ese tema de andar poniendo la pistola o de cometer un ilícito, pero ahí es cuando se muestra la desigualdad del Estado, no solamente de ese individuo, porque si yo tengo plata a lo mejor porque trabajé, estudié, tengo una profesión, voy a comprender al cabro que quizás que necesita robar para comer o para querer vivir bien y tener las zapatillas que el mismo el Estado capitalista le ofrece, que tenéis que tener, ser consumista y tenéis que comprar y tenéis que, si no soy igual que ese, robáis o te vais a una pega y te pagan un sueldo de mierda. Son muchos detalles, hermano, y las explicaciones pueden ser buenas o malas de mi persona, pero inclusive la mentira bien contada parece real, y eso es el cuento que nos tienen metido el tema político acá. Así que invito a todos a despertar las conciencias y a hacer autocrítica, como nosotros, como 81 razones, porque nosotros nos quejábamos del Estado y nosotros hicimos la organización después que murieron nuestros familiares. Y a toda esa gente que no le ha pasado una desgracia contra el Estado, que tiene un familiar preso, organizarse ahora ya, antes que el Estado te lo mate. A los mapuches, toda la gente, que no les pase a lo que nos pasó a nosotros y organizarse. Organicémonos ahora ya. Ahora ya, ¿cachai? Ahora es tiempo. ¿Qué puede ser mañana? Como dice una canción por ahí. Organicémonos y no esperemos que nos maten los familiares o Gendarmería los torture. Nosotros tenemos esa pena por dentro, que fundamos la ONG después que nos pasó la tragedia con los 81. Es como cuando nos quejamos que el Estado no pone un lomo toro y a la quinta vez que muere un niño ponen un lomo toro. Nosotros igual tenemos esa autocrítica y decir que la lucha viene de abajo, del corazón, de la garra, de dejar tu trabajo, de dedicar tiempo a esto. El trabajo en Chile está hecho para que no tengamos trabajadores sociales, pero hay que darse el tiempo. Yo me busqué una pega con Sergio de 7 a 2 y media y trabajo en la pega, trabajo de 81 razones y en la tarde trabajo de 81 razones. Estoy separado a mi señora y tengo a mi hijo un poco botado, pero creo en la gente, no soy ni Mandela ni el padre Hurtado, pero creo en mi lucha y quiero romper fronteras, quiero viajar por el mundo, conocer presos, gente pobre. Pero primero que nada, si me puedo morir aquí en mi país, que no quiero mucho mi bandera, pero quiero a mi raza, quiero a mi gente, luchar por la gente. Yo sé que puedo conseguir gente que me apoye. Es bonita la hermandad, es bonito aquí, me emociona que venga gente que no me conoce a abrazarme y darme su apoyo. Eso son sentimientos libres, un sentimiento libertario y siempre con respeto, hermano. Yo respeto a todos, respeto a la mamá que me dice, vos defendí a los delincuentes y está enojada porque la cogotean, que sí, la respeto. Por eso, con el respeto ahí vamos consiguiendo lo que se da acá, la unión, la acción y la autogestión. Y si queremos fuego a la cárcel, primero le digo a todos los compañeros libertarios, rescatemos a los presos, hermano. O enseñémosles a escaparse, o enseñémosles a que se eduquen, a que salgan luego las canas. Porque no podemos quemar la cárcel si están los compañeros dentro. Así que, eso, un abrazo a toda la gente libertaria, a todos los que están acá. Y chuta, no sé si a veces con las palabras, a veces uno, alguna idea política se va por el desvío, pero yo respeto hasta los evangélicos si están luchando por rescatar a alguien en la calle, ¿cachai? Porque no se hunde en la droga o no muera preso. Así que eso, nada más que luchar, luchar y luchar, hermano, día a día. Un abrazo y gracias a todos de la organización 81 Razones, porque pudimos estar privados de libertad, pero no de dignidad. Gracias, hermano. Pachapilla cubí, guaira pipa. paz que te cae. En el agua y en la tierra, en el fuego está la libertad, en el agua y en la tierra, en el viento está la libertad. Bueno, continuamos aquí en el 97.0. Esto es el Fuego Ácrata. Y bueno, como decíamos hace un momento, las últimas informaciones que tenemos acerca de la situación en Santiago no son muchas. Es bastante terrible todo lo que está ocurriendo. Estamos bastante chocados. No obstante, igual hemos decidido que vamos a continuar con lo que nos queda un poco de programa. Como hay un, lo que escuchaste antes era un audio de César, el compa de 81 Razones por Luchar. Esos fueron sus palabras en el contexto del 8 de diciembre, que fue este sábado, creo que pasó, en Santiago, afuera de la cárcel de San Miguel, donde ya por tercer año se llevó a cabo un encuentro, ¿no?, entre distintos solidarios, solidarias y bueno, y los familiares de los presos que murieron quemados por la acción de los carceleros, en el fondo por la acción del capitalismo, que, como bien sabrás, está conformado por los burgueses, que son dueños de las tierras, de los bancos también, de las multinacionales, en fin, de todo aquello que ya se ve claramente que está ahí para destrozarnos, ¿no?, para destruirnos. Y bueno, como te decía, vamos a seguir con el programa igual y vamos a reproducir un audio. Este audio también nos hicieron llegar algunos compañeros. es un audio en el que se nos relata, se nos contextualiza la situación actual de la lucha, de la guerra, de guerra de baja intensidad, pero guerra al fin, que se está llevando a cabo en el sur de Chile contra los mapuches. Creo que es importante retomar esos gritos, esas afirmaciones que decíamos antes, que citábamos antes, ¿no? Afirmaciones del compañero Carlos Gutiérrez, ¿no? Viva la resistencia mapuche, viva la resistencia anarquista. Así es que ahora vamos a escuchar ese audio. Bueno, estamos en cualquier lugar, con cualquier persona, reunidos para hablar un poco, para conversar acerca de, para informarnos más bien acerca de la situación actual, represiva, política, en el Gualmapu. Buenas compañero, tal cual como decía el compañero, una persona cualquiera, en cualquier lugar, hablar de un poco lo que está sucediendo acá, en la octava y la novena región del territorio ocupado por el Estado chileno. Bueno, empezar como hablando un poco de lo que significa la represión, y como hechos puntuales voy a nombrar así como a uno, la situación de unos compañeros en la zona de Arauco. La zona de Arauco, específicamente en la zona de Cañete hacia Tirúa, que es la comunidad Nicolás Calbuyanca, que pertenece al LOF que está reclamando ahora, llamado LOF Resistencia Yeu. Bueno, es un juicio bastante simple, bastante característico, como han sido la retórica de los juicios mapuche, con montajes, persecuciones, clandestinidad, y lo que significa todo lo que viene atrás de todo esto. Bueno, esto sucede el 6 de noviembre en el juzgado de garantía de Cañete. Se realizó una nueva audiencia contra un comunero de la comunidad Nicolás Calbuyanca que mencionaba anteriormente, el señor Claudio Tenanamir, que es un destacado dirigente que ha participado en la recuperaciones de los fondos de la hacienda Yeu, que fueron una de las emblemáticas de los 90 en adelante, donde parte todo el conflicto y donde se impulsan las reivindicaciones territoriales en la zona de Arauco. Entonces, al compañero se le está acusando por la muerte de un agricultor, un pequeño agricultor entre comillas, porque en realidad no era un pequeño agricultor, era un cuidador de las parcelas de un también conocido terrateniente de la zona, que es de apellido Campos, el cual tiene usurpado una gran extensión de hectáreas también en la misma zona de la comunidad, que está aledaña a la comunidad. Entonces, claro, se le acusa a ellos por la muerte de este hombre y el atentado incendiario contra un par de galpones, y también homicidio frustrado contra la esposa de este tipo. ¿Esto es cerca de Cañete? Claro, cerca de Cañete, entre Cañete, por la costa, llegando hacia Tirúa. Uh-huh. Por la carretera P-70, así sea. Ahí como que se subdividen las comunidades, pero como la visión de la recuperación mapuche, ahora habla, no se habla de comunidades, sino se habla de LOF, que abarca un montón de comunidades en resistencia que se unen, y ya no se habla de la reivindicación segmentada por comunidades, sino por el territorio ancestral que lo definen, no sé, por lechos de río, las cordilleras, los territorios históricos. Y entonces, volviendo a lo otro, claro, se le está acusando de la muerte a él, a Manuel Tramil, que es el compañero que te decía que era conocido por haber sido dirigente en algún momento, y el otro compañero que se llama José Melgarejo Calbuyanca. Él se le acusa por los mismos cargos, pero a él toma una decisión desde mi posición mucho más digna, que es pasar a la clandestinidad asumiendo todo lo que conlleva esto, porque a él, además de acusarlo de este atentado y muerte en particular, se le acusa de ser el coordinador de todas las acciones de sabotaje contra las empresas capitalistas que operan hoy en día en la región. Entonces tiene doble importancia y trascendencia la decisión del compañero, también asumiendo lo que significa pasar a la clandestinidad, pues dejar a la familia, no poder sembrar, no poder comer, asociándolo a que los compañeros viven de lo que puedan producir ellos mismos con las tierras que han recuperado en algún momento. Entonces, no como eso, en ese juicio que está ahí como pendiente, que además Claudio logró comprobar que, o Manuel logró comprobar que él no se encontraba en ese lugar, en la fecha en donde se indica como la muerte de este tipo. Entonces Claudio logra comprobar que no estaba ahí y lo dejaron libre. Sacando a relucir que era un burdo montaje, claramente. Entonces el Ministerio Público igual le pide proceso de investigación, dejándolo con firma y para mantenerlo además más vigilado, yo creo, más controlado de cierta forma, cárcel mental, si se puede decir, cárcel, no sé, cárcel al fin y al cabo, ¿no? Al final tenés que ir a rendirle cuenta cada rato a estos tipos. Y luego después se hace otro juicio y también se logra comprobar que él no estaba ahí, y ahora la fiscalía pedía 90 días y la defensa la alegó también y se lo redujeron a 60 días. Y eso por lo que es de esa zona. Y no sé, sin indicar que en la zona Yuyeu, con la denominada nueva propuesta que mencionaban antes, que era lo de LOF, se han llevado a cabo un montón de actos de sabotaje en contra de las empresas, en este caso forestales, que son las que tienen usurpadas junto a las forestales, con un par de particulares, que era este señor Campo, la forestal Mininco y forestal Volterra. Se han llevado a cabo varios hechos de sabotaje, que tampoco creo que viene al caso mencionarlo uno por uno, pero están pasando y demuestra la clara decisión de los compañeros de abordar el tema ya no en términos legales, porque se sabe que no existe, que no funcionan, se sabe que no se puede transar con el enemigo, se sabe, y se asume una lucha de acción directa, de sabotaje en contra del capitalismo, que es el que está destruyendo y devastando la zona. También otra problemática que tienen los compañeros allá es por parte de empresas mineras, justamente que en el sector del lago Yeu es un sector rico en un mineral que se llama, o sea, la ribera del lago Yeu es un yacimiento que encontraron estos hueones, que es un mineral que se llama escandio, creo, si es que no me equivoco, a lo mejor puede ser con otra letra, pero algo como escandio, que es utilizado por la NASA para hacer sus cohetes, o también es utilizado para construir esta tecnología de televisiones de pantalla así LED, o esas cosas más sofisticadas. Entonces se encuentra el mayor yacimiento de ese mineral en toda la zona de la ribera del lago Llobregat. Ya buscando, porque ya en otros lugares ya lo habían explotado y había muerto, y ya es casi el único yacimiento que existe en el mundo. Entonces este señor de rizo payaso, que se llama Leonardo Farca, compra una gran extensión de la cordillera de Nahuel Huta. Las tres cuartas partes de la cordillera de Nahuel Huta están a nombre de este tipo. Ya. Entonces, como te decía, las tres cuartas partes de la cordillera de Nahuel Huta eran a nombre de este señor Leonardo Farca, que coincide justo en algunos lados con la ribera del lago Llobregat. Además, compra, siguiendo hacia Tirúa, por la misma carretera B70, compra una cantidad de hectáreas que eran altas, pero no sé cuántas, que tenía la salida al mar. Así, ya todo mirándolo como de forma estratégica, como la extracción del mineral, posicionándolo donde lo va a sacar y después posicionándolo por donde lo va a sacar por vía de marítima. Entonces, las comunidades en resistencia, o los grupos operativos, pasan a la acción, tomando ocupación del lugar en donde se pretendía sacar por el mar, y se construye, no, perdón, se siembra, se ara primero, con términos así agrícolas, se ara la tierra, se corromperla con, y después se siembra toda la cuestión y se declara territorio recuperado y territorio autónomo, impidiendo, claro, que se pudiera salir. Entonces, desde ahí ya no se sabe nada, las comunidades están bajo control y no han recibido hasta ahora represión. Y volviendo atrás al Llobregat, se comienza la CONAMA aprueba los permisos de exploración, a ver si de verdad está el mineral en el lugar. Claro, pues le aprueban el permiso, y de un día para otro aparecen unos hoyos así de dimensiones gigantescas en la ribera del lago Llobregat, cerca de unas comunidades también en lugares donde se había recuperado, que era en el sector de Rucañanco, yendo hacia la nueva región, hacia la cordillera. Y claro, ahí empieza porque en un principio todos pensaban que era una especulación, que era una noticia que no iba a llegar. Y que, claro, pues llegó, la aprobaron y al otro día apareció esto. Entonces las comunidades empiezan en su acción de autodefensa y de defensa del territorio con pequeñas acciones. Pues, o sea, el primer campamento que se instala, se le prende fuego y se quema. Después así con una sequidilla. Entonces, en donde iban estos pueden instalarse, venían los comuneros y los hermanos de los órganos de resistencia, y sabotaje y quemar, y con fuego, con el característico y bien ponderado amigo fuego. Claro, y ahora último se aprueba el permiso ya de explotación, como ya sabían que ya estaba, y aprueba el permiso de explotación. Y con esto comienza la estrategia como más triquiñuela del gobierno, en que empieza a ofrecer carreteras a las comunidades, pavimentación de, no sé, hacia que todas llegaban hacia las orillas a la ribera misma del lago. Y algunas comunidades, claro, porque eso también me gustaría aclararlo, que no todas las comunidades son comunidades que están en resistencia. Hay comunidades que transan con el gobierno, bueno, como en todos lados, pues. Hay grupos, claro, chicos que están en resistencia. Se ha visto con los testigos protegidos, que son todos mapuches, se ha visto con un montón de encarcelamientos, que están encarcelados por puros testigos que son, al final son mapuches. también asumiendo la, la estrategia de posicionamiento de, del gobierno, de convencimiento, de, a través de dinero, a través de, no, no sé, de proyectos, a través de un montón de cosas que son tentadoras para gente que nunca ha tenido nada. Y entonces se aprueba el permiso de explotación y se, claro, se hacen las carreteras. Y ahora último, cuando estaba comenzando la construcción de una carretera, fue la última acción y se una acción de sabotaje, se le quemaron las máquinas. Tres retroexcavadoras y creo que cuatro camiones, algo así. Y la base en donde lo controlaban. Entonces, claro, porque ha demostrado que el avance de esto, del capitalismo, es rápido, si se instala y si no se frena a tiempo, la weá ya se va a instalar y te va a destruir, pues te va a destruir la vida, te va a destruir el lugar donde vivís, no sé, te va a destruir todo, pues te va a terminar matando junto con la tierra. Entonces, creo que es un ejemplo que viene al caso mencionarlo, un ejemplo de valentía, no sé si es que se puede decir valentía, o de asumir el compromiso y la complicidad que existe con la tierra. Y se decide pasar a la defensa directa contra el avance del capitalismo. Eso es como en la zona de Yeu-Yeu, la zona del Love en resistencia de Yeu-Yeu, ahora que se llama así. Y no sé, y lo otro que se podría hablar es como de contingencia, sobre los compañeros que están recluidos desde que son menores de edad, que ahora hace poco los condenaron, que son los compas Gabriel Valenzuela, Luis Marileo y Leonardo Quijón, perteneciente al Love Chequenco. Todos ellos son de distintas comunidades entre sí, pero son vecinos, es que se puede decir de alguna forma. Uh-huh. Pertenecientes al Love, como lo que decían de antes. Uh-huh. Ellos han estado perseguidos de que son niños. Ellos todos tienen, creo, 18 años ahora, esperaron que tuvieran 18 años para poder condenarlos, porque se habían visto envueltos en un montón de acciones de sabotaje, que los acusaron de quemar un par de cosas, no sé, de robar un par de cosas, y siempre la defensa había logrado demostrar que era mentira y habían siempre sido absueltos. Ahí recluidos en la cárcel de menores de Cholchol. Y estuvieron harto tiempo ahí. Ahora, cuando ya cumplieron 18, están presos en la cárcel de Angol. El LOF, este Chequenco. LOF Chequenco. Es claro. Ya es la novena región. Es la novena región, claro. Al otro lado de la cordillera de Nahuel Buta. Uh-huh. El LOF Chequenco, que es el LOF histórico de la resistencia mapuche, pues, de los 60, con todo el tema de las corridas de cerco. Esto es la zona de Ercilla. Es la zona de Ercilla, claro. En donde, no sé, históricamente se ha posicionado ahí la guerra contra el avance de la usurpación territorial. Los mapuches en esa zona siempre han resistido históricamente. Ahí se vieron las luchas antiguas. No sé, porque instalaron fuerte ahí con este tipo, el fundador de la policía, ¿cómo se llama? Cornelio Saavedra. Uh-huh. Pero ahí tuvieron que instalar un fuerte militar para poder cubrir la seguridad de los latifundios que se habían formado en algún momento. Y ahora lo mismo, pues se instalan de nuevo bases en Pidima, con la misma complejidad militar que viene esto, se instala una base central en donde, pucha, se la veía el ejército, o sea, veía el tiro que no es policía, veía helicópteros, veía tanquetas, veía policía vestida no con el traje típico verde, el policía no con, con una pistola, esas que usan normalmente, son 38 mm, sino ahora con armas israelitas, con sistemas de radar, no sé, pues con aviones de, no, no piloteados y un montón de sofisticación en la represión que se ve ahora en la zona de... Drones se llaman eso, los sí. Aviones como... Sí, claro. Que no, que no se, que no se ve tanto como en la zona en donde te hablaban antes. Allá ya está más posicionado porque ha estado posicionado históricamente. Entonces se instala esa base central y como 9 más y rurales que están escondidas, no sé, pues los mismos, las mismas parcelas de los que están reclamadas por las comunidades mapuche, porque son parceleras, no sé, pues del señor este tipo que murió, Luxinger, están los Macay. Hay un montón de apellidos, los Mates, los Angelini, todos tienen, los más pues, los más ricos tienen su, su latifundio ahí. Claro que no viven ahí, algunos vivían, pero ya sabes lo que les pasa. Claro, se instala esto, el tema represivo, se instala esta policía militar y además se instalan grupos paramilitares que también son policías en realidad, porque son... Paco y Milico que están en, que ya no están en oficio, y también hay Paco que también en oficio, latifundistas también entrenados militarmente, sí. De hecho se han encontrado grandes armas, complejidad de armamento a estos tipos, la misma policía lo ha denunciado públicamente, lo ha visto, lo han mostrado hasta en los canales de televisión, y nadie ha sido condenado por ese, por parte de ese tipo. E incluso se le ha entregado. El grupo ese, el Trizano, comando Trizano, sí, funciona ahí. Funciona en esa zona. Mm. Funciona en esa zona y más la policía. Entonces es complejo el panorama que tienen los compañeros ahí en esa zona, la criminalización de la de los niños desde que son chicos, presos desde que son chicos hasta y ir y venir de los niños, pues, ir y venir de la cárcel, fuera, cárcel, fuera, cárcel, fuera, que nunca se logra comprobar que son ellos, pues, pero los periodos de investigación que se le dan son, no sé, un año, dos años, y después se logra comprobar que resulten absueltos. Al final, aunque resulten absueltos, los años se van acumulando y es prisión, pues. Prisión que contradice todo lo que tiene que ver con la conmovisión del pueblo mapuche, que el pueblo mapuche tiene que... La conmovisión que plantea es estar en contacto directo con la tierra. Entonces, encarcelándolo se le vulnera la conmovisión, se le vulnera, no sé, por los derechos de las libertades de encarcelar a un niño, que, acusándolo de terrorista. Entonces, ahí la represión es desde chico. Es común ver que la policía llena los furgones escolares de las comunidades, es común ver que la policía... Es común ver a niños baleados, es común ver a niños luchando. Entonces se instala la represión y con eso se instala la resistencia desde las comunidades, que ya asumen un grado ya más digno de lucha, que es la posición de vida, desde el niño asumir la posición de enfrentamiento desde que soy niño, asumir la muerte con dignidad, asumir la cárcel con dignidad, asumir... Ya está asumiendo una posición directa de enfrentamiento, que ya es guerra directamente, guerra de baja intensidad, como se planteaba alguna vez en México con los compañeros zapatistas. Está pasando lo mismo, se está reproduciendo lo mismo, pero, claro, con una menor capacidad de respuesta por las condiciones, además. La comparación de represión es la misma. Es la misma, se están usando los mismos métodos, se están usando las mismas armas, las mismas triquiñuelas que te decía antes de separar las comunidades a través del dinero, de los proyectos. Todas las artimañas que usa el Estado para reprimir al que va a luchar, porque va a luchar ¿no? Y no solamente en las comunidades mapuches, sino en todos los lados, en todos los lados donde se levanta un foco de resistencia reivindicando autonomía y territorio. Es así como forma de la represión, y lo otro así como lo más puntual era ese, el juicio de estos niños, claro, claro, que fueron condenados. ¿A cuánto fueron condenados? Uno fue condenado a 10, otro a 25 y otro a 30. Ese juicio igual sienta un precedente para los próximos juicios. Además sentar un precedente en el momento histórico en que está viviendo el país, así con el tema de elecciones, porque queda en territorio de nadie la condena. Ahora bien, políticamente no se hace cargo ni la derecha ni la concertación, porque ya está en términos de elecciones y ahí pasa piola, además, con todo el aparataje que... ¿Qué sentencia? ¿Cuándo fue que se dictó? Se dictó fue ahora, un par de semanas, sí, ¿no? Ahora, la semana pasada. La semana pasada. Claro. Y claro que me siento el precedente, porque no se condenaba a mapuche. O sea, se ha condenado en tres juicios, se ha condenado por el Poluco Pidenco, que fue cuando lo inició la coordinadora, cuando se condenó a José Huenchunao, a la Chepa, a Niceto Norín. Eso que se lo condenaron y después se le redujeron las penas, se las cambiaron por la lucha que dieron de la prisión con la huelga de hambre, con todo eso que no sé si se acuerda. Después se condenan a los otros compañeros en Cañete también, por el supuesto atentado al fiscal este antimapuche Elguera, y ahora se condena a ellos. Claro que siente el precedente porque son niños, pues, todos tienen 18 años, y también siente el precedente porque han estado presos desde los 15, 16 años, han estado pasando por la cárcel. Entonces ellos, las condenas son por lo de Calguetta. No, ellos son por, le acusan la muerte de un parcelero también. El parcelero, no recuerdo cómo se llama, pero es un parcelero ahí de la zona de, de Chequenco. Y ahora se aproximan los juicios del compañero también del Lop Chequenco, de la comunidad Huente Vilcún Mapu, que es el huerquén de la comunidad, se llama Daniel Melinao. Él lo están acusando por la muerte de un pago en la zona de ahí de Coartado de libertades individuales, robotizados por mentiras estatales. No somos iguales, queremos la destrucción de la sociedad. Ustedes lo quieren reformar, reformular viejos valores que han de cegar. Manipular los sentimientos y formas de luchar. Intentan homogenizar, no aceptaremos más. En guerra me he declarado una postura firme. Estoy con mis hermanos de causa más que preparado. Sabemos dónde estamos, el futuro es incierto, lo enfrentamos. Cara le damos a la adversidad, con amor la confrontamos. A quienes sustentan la sociedad, con bombas le hablamos. Ninguna plataforma sustentamos, la afinidad en la guerra practicamos. Nada está saldado más que el repudio a quienes morir nos han obligado. Por la sociedad silenciado, con mis compañeros apoyados. Con quienes se declaran en guerra por la tierra, yo me he hermanado. Trataremos cotidianamente a quienes se apañen en sustentar lo existente. Organización de afines dispuestos a desaparecer todo lo impuesto. No nos basamos en supuestos ni en estúpidos acuerdos funestos. Estate atento, seré violento y radical, pues a mí la democracia no me va a cambiar con una mejora salarial. El trabajo asalariado lo haré explotar. Desgracias sociales, bienes materiales, represión de los estatales. Todos los rasgos del capitalismo que sean sustanciales. Nos declaramos antisociales. Al banco haremos desaparecer. A la iglesia, policía, gendarme, jueces, carnicero. Cada ícono no sobrevivirá al amanecer. La oscura noche nos abrazará junto con la muerte de la podrida sociedad. Para la acción directa concretar y el capitalismo de nuestra piel desgarrar y aniquilar. Sí, ahora sí. Bueno, como decía, estás escuchando el Fuego Ácrata a través del 97.0. Bueno, simplemente hacer un énfasis en que lo que acabamos de escuchar y que ahora vamos a seguir escuchando es un registro sonoro, ¿no?, que nos hicieron llegar, donde habla un compañero que es solidario con la lucha mapuche, que va comentando un poco cómo va aconteciendo la lucha, la guerra, digámoslo así, la resistencia mapuche, ¿no?, en estos momentos. Y bueno, eso, simplemente resaltar que esta resistencia, así como la resistencia mapuche, así como la resistencia anarquista, son resistencias que gritan por la dignidad, son ejercicios de dignidad práctica. Y bueno, como decíamos también antes, respecto de las últimas informaciones que hemos recibido a través de los medios de intoxicación de masa acerca de este intento de atraco en Santiago, donde, bueno, según lo que dicen los medios, algunos compañeros como anarquistas habrían sido uno abatido y el resto detenido. Como en relación a estas informaciones que recibimos a través de los medios, simplemente decir que más allá de cómo se pueda llegar a llamar la identidad que empuña la dignidad para enfrentarse, para resistir a lo que estamos viviendo, para destruir de alguna manera este laboratorio del neoliberalismo en el que habitamos, este experimento social que están haciendo con todas nosotras, que quieren vernos como reducidos, quieren vernos transformados en algo subhumano. Todas aquellas que se paran, que resisten, que están dispuestas, ya sea como a reventar un banco, a extraer lo que hay en él, o no sé, lo que la creatividad les dicte, son nuestras hermanas, nuestras compañeras. Entonces, desde esa perspectiva, sea quien sea, estamos con él. Simplemente decir eso y bueno, que aquí seguiremos informando lo que vaya sucediendo. Las noticias no se han actualizado, es más o menos lo mismo que comentamos al principio. Y eso, estar atentas, estar atentos. Y como siempre, la solidaridad no tiene frontera y es un sentimiento que está ardiendo demasiado fuerte. Bueno, vamos a seguir escuchando este registro. Y esto es el Fuego Ácrata. Aquí, en los márgenes de la ley, o directamente contra ella, digámoslo así, pues si las cosas como son. Directamente contra ella en el 97.0. Y que viva la anarquía. Bueno, entonces, como nos vienes diciendo, los próximos juicios van a ser contra Daniel Melinao y claro, contra Celestino Córdoba, ¿no? Claro. El juicio, bueno, esos son los juicios más, o sea, como los más significativos con respecto a los otros, porque esto implica muerte directa de, o sea, en el caso de Daniel Melinao, se le acusa de la muerte del sargento Hugo Albornoz. Además, se le acusa por un homicidio frustrado contra otro capitán de carabineros y con maltrato de obra contra un suboficial. Y por todo esto le está arriesgando 30 años de cárcel. Y el otro es el compañero Celestino Córdoba, el claro que este aún es más significativo por su condición de machi, y lo que significa no estar en contacto directo con la tierra y con el lugar tradicional en donde se hacen las ceremonias, que se llama Rehue, que no sé, en la cultura o la cosmovisión mapuche el machi tiene que estar en contacto directo a diario para hacer la ceremonia y todo lo que significa ahí su cultura y su cosmovisión. Entonces, si no está cerca del Rehue, el compañero se enferma y ya ha presentado que ha ido decayendo su ánimo, ha ido decayendo como... Yo no sé cómo explicarlo, porque no lo podría explicar porque es algo así como cultural, no sé, algo de la convicción de ellos. Pero está mal, y está mal porque no está en contacto con el lugar en donde debería estar haciendo las ceremonias para su comunidad o para su lugar. Pues ya a él se le está acusando la muerte de estos latifundistas históricos que son, o que eran, los Luxinger y la señora con nombre de Galleta. Macay. Sí. Ellos. El Peñi se le ha aplazado varias veces la preparación de juicio, o sea, se le aplazó varias veces la preparación de juicio y ahora ya está en desarrollo la preparación de juicio. Que también se le está, también, como decía antes, para estos dos juicios hay presentación de testigos protegidos, que ha quedado demostrado que por lo mismo que se le han recibido grandes sumas de dinero. Como ha sido histórico en realidad en los juicios contra los mapuches. Siempre han habido testigos sin rostro y los otros testigos son policías. ¿Que quién le va a creer a un policía? Eso, eso así como en términos como judicial, así igual no soy muy entendido así como en los términos así, no sé, de lo que implica los abogados, eso es pues, la vega de un abogado. Claro. Pero la cuestión es que hay un montón de compañeros presos y asumidos claramente en una lucha de enfrentamiento directo hacia el capitalismo en sí, y dejando bien en claro que la lucha no es contra un Estado ni contra una nación, sino es contra el capitalismo. Contra el capitalismo y reivindicando la lucha del sabotaje y de la acción directa, que es lo que por lo menos me causa ahí empatía con los compañeros. Pues. Sí, pues. Bueno, eso, dejar abierta la inquietud ahí de solidarizar con los compañeros, de cualquier forma es válida ahí, cada uno ve cómo lo hace. Pero solidarizar y difundir y también enterarse un poco de lo que está pasando, que es feo lo que pasa en el sur, sobre todo con lo que decían antes de los niños, que es bien feo lo que pasa en los niños, pues. Es bien triste. No sé, solidarizar con los compañeros, solidarizar con, bueno, en realidad con todos los compañeros que se declaren en contra de esta basura capitalista. Eso. Ya, pues. Bueno, gracias. Anarquismo, conjunto de doctrinas de los anarquistas. Conducta política destructora de la autoridad y subversiva del orden social. A mí me parece bien. Son tiempos difíciles, pero seguiremos de pie. Si Te diste cuenta que lo que llamas existencia no se siente como vida. Que jornadas y rutinas se volvió reiterativa agonía. Si tu piel detesta tanto el uso de overol como el uso de eterno. Si despailaste de que el único infierno es la existencia de gobierno. Si sientes que la inmaculada está toda culiada. Y despailaste que la percepción de realidad está toda manoseada. Frunce el ceño, puña el puño y al sistema dale duro. Por cagarlos el presente y el futuro. Desobedece así nuevos senderos aparecen. No falso aviso de bomba en tu trabajo si quieres que sea verdadero. A la salida al patrón con un palo o una capucha. Sácale la chucha. Los jefes echa veneno por ponerle precio a los sueños. Por creer que de todos son dueños. Quémale el auto último modelo. Mánchale la iglesia, rompele los vidrios. En la misa, en el diezmo deja un condón usado. A ver si ahora se horrorizan esos ladrones depravados. Putos curas y pastores agilados. Deberían morir en una plaza todos juntos ahorcados. Daña ese partido de corruptos y vendidos. Usa el fuego si andas motivado pero con sus militantes adentro amarrados. Destruye bancos y almacenes, quema sus camiones. Que por ahí ellos se llevan lo poco que nos queda. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Silencio por el sentido y su partida por la vida y su agonía. Un minuto a todos los caídos en la lucha contra el enemigo. Un minuto a todos los secuestrados que se ha llevado el estado. Y toda una vida en rebeldía para darle fin a esta agonía. Raya todas las murallas con poesía y formación amenazas. Muéstrale al mundo todo lo que te pasa. Ocupa una casa, reviéntale la chapa. Dica si te la encontraste y con esfuerzo y dedicación aseguro que te quedaste. Saca libros y fanzines, películas, documentales con propuestas y saberes. Que rompa límites de rutinarios quehaceres. Si es que sea el alimento, ocupa la tierra con una huerta rural o casera. Recicla de la feria, encontrarás muchas cosas buenas que desechan pero por feas. Cágate en la estética que va a recuperar en tiendas y supermercados. La mejor táctica no sirve fly de punk y core. La práctica es el pimpeado de ciudadanos. Así con guardias te limpias el ano. Si se trata de expresarse te aconsejo esas formas que les han llamado arte. Cantar, rapear, tocar, malabarear, actuar son voladas para aplicarse si tú quieres conocerte. Y también con los otros de otras formas conectarte. Ataquemos la ignorancia, el dinero. De todo aprendamos, con todos saberes compartamos. Que solo así nos liberamos. Hay mucho por destruir, mucho más por construir. Pero hagas lo que hagas, no lo hagas por deber. Hagas lo que hagas, hazlo por placer. De experimentar sin límites tu infinito ser. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Me gustaría ser testigo de un gigantesco proyecto de desmantelamiento. Deshacernos de todo lo insustancial. Deshacernos de todas esas cosas que destruyen la naturaleza. Que nos separan de ella. Que nos abocan a la rutina de trabajar y consumir. Si realmente quieren cambiar el mundo, deben cambiar primero ustedes. ¿No es acaso más funesto aquel que funda un banco que aquel que osa robarlo? La vida no es más que una búsqueda continua de algo a lo que aferrarse. Uno se levanta a la mañana para reencontrarse un par de horas más tarde de nuevo en la cama, tristes péndulos oscilando entre el vacío de deseos y el cansancio. El tiempo pasa y nos gobierna con un aguijón que se va haciendo cada vez menos fastidioso. Las obligaciones sociales son un fardo que no parece doblegar nuestras espaldas porque lo llevamos con nosotros a donde sea. Obedecemos sin siquiera hacer el esfuerzo de decir que sí. La muerte se descuenta viviendo, escribía el poeta desde otra trinchera. podemos vivir sin pasión y sin dueños. He aquí la gran libertad que esta sociedad nos ofrece. Podemos hablar sin frenos, en particular de aquello que no conocemos. Podemos expresar todas las opiniones del mundo, aún las más arriesgadas, y desaparecer detrás de sus sonidos. Podemos votar al candidato que preferimos, reclamando a cambio el derecho a lamentarnos. Podemos cambiar de canal en cualquier instante, toda vez que nos parezca que nos estamos volviendo dogmáticos. Podemos divertirnos en horas fijas y atravesar a velocidades siempre mayores ambientes tristemente idénticos. Podemos aparecer como jóvenes testarudos, antes de recibir helados golpes de sentido común. Podemos casarnos todas las veces que queramos, así de sagrado es el matrimonio. Podemos ocuparnos de infinidad de cosas útiles, y si no sabemos escribir, podemos convertirnos en periodistas. Podemos hacer política de mil modos, aún hablando de guerrillas exóticas. Tanto en la carrera como en los afectos, podemos ser excelsos en la obediencia, si es que no llegamos a mandar. También a fuerza de obediencia nos podemos convertir en mártires, y a esta sociedad en desmedro de las apariencias. Todavía tiene tanta necesidad de héroes. Nuestra estupidez no parecerá, por cierto, más grande que la de los demás. Si no sabemos decidirnos, no importa. Dejamos que elijan los otros. Luego tomaremos posición, como se dice en la jerga de la política del espectáculo. Las justificaciones nunca faltan, sobre todo en un mundo de tan buena boca. En esta gran feria de roles, cada uno de nosotros tiene un aliado fiel. El dinero. Democrático por excelencia, este no mira a nadie a la cara. Gozando de su compañía, no existe mercancía ni servicio alguno que no nos sean debidos. Quienquiera que sea su portador, ambiciona con la fuerza de una sociedad entera. Es cierto, este aliado nunca es suficiente y sobre todo nunca se da a todas las personas. Pero la suya es una jerarquía especial, que unifica en los valores aquello que es opuesto en las condiciones de vida. Cuando se lo posee, se tienen todas las razones. Cuando falta, se tienen no pocos atenuantes. Con un poco de ejercicio podemos transcurrir días enteros sin una sola idea. Los ritmos cotidianos piensan en nuestro lugar. Del trabajo al tiempo libre, todo se desarrolla en la continuidad de la supervivencia. Tenemos siempre algo de qué agarrarnos. En el fondo, la más estupefaciente característica de la sociedad actual es la de hacer convivir las comodidades cotidianas con una catástrofe al alcance de la mano. Junto a la administración tecnológica de lo existente, la economía progresa en la incontrolabilidad más irresponsable. Se pasa de las diversiones a las masacres de masa con la disciplinada inconsciencia de gestos calculados. La compra-venta de muerte se extiende a todo el tiempo y a todo el espacio. El riesgo y el esfuerzo audaz no existen más. Solo existen la seguridad o el desastre, la rutina o la ruina, salvados o hundidos, vivos jamás. Con un poco de práctica podremos recorrer la calle de casa a la escuela, de la oficina al supermercado, del banco a la discoteca, con los ojos cerrados. Estamos realizando debidamente el proverbio de aquel viejo sabio griego: también los que duermen rigen el orden del mundo. Ha llegado la hora de romper con este nosotros, reflejo de la única comunidad actual, la de la autoridad y la mercancía. Una parte de esta sociedad tiene absoluto interés en que el orden siga reinando, la otra en que todo se derrumbe lo más rápido posible. Decidir de qué parte estar es el primer paso, pero por todos lados están los resignados, verdadera base del acuerdo entre las partes, los mejoradores de lo existente y sus falsos críticos. Nuestra vida, que es el auténtico lugar de la guerra social, en nuestros deseos, en nuestra determinación, así como en nuestras pequeñas cotidianas sumisiones. Contra todo esto hay que acudir a las armas cortas, para sostener finalmente un duelo a muerte con la vida. Let's go. pleno corazón del centro de Santiago, el cabo Luis Moyano se enfrentó con los delincuentes y cayó abatido a balazos. El ex lautarista Juan Aliste Vega fue trasladado a una cárcel de alta seguridad en Buenos Aires. La medida se habría adoptado después de las amenazantes manifestaciones de adherencia que recibió en las afueras del centro penitenciario donde estaba. Lautarista llegó a Chile esta madrugada tras ser expulsado desde Argentina. Fue formalizado por 3 robos a bancos y además procesado por la muerte del cabo Luis Moyano. En las afueras de la Fiscalía Militar esperaban los padres de los hermanos Vergara Toledo. ¡El Rafa! ¡El Pablo! ¡Están cogidos! ¡Juan Aliste! ¡El Rafa! ¡El Pablo! ¡Están cogidos! ¡Mientras exista miseria, habrá rebelión! ¡El Rafa! ¡El Pablo! ¡Están cogidos! Un comerciante de alcohol, un dueño de burdel, el dueño de un banco, se enriquecen, mientras que un hombre de genio va a morir de miseria en un camastro de hospital. El panadero que amasa el pan lo tiene en falta. El zapatero que confecciona miles de zapatos enseña sus dedos del pie. El tejedor que fabrica montones de ropa no tiene con qué cubrirse. El albañil que construye castillos y palacios carece de aire en su infecto cuartucho. Aquellos que producen todas las cosas, nada tienen. Y los que nada producen, lo tienen todo. Tal estado de cosas no puede sino producir el antagonismo entre las clases trabajadoras y la clase poseedora, es decir, holgazana. Surge así la lucha y el odio golpea. Llamáis a un hombre ladrón y bandido. Le aplicáis el rigor de la ley sin preguntaros si él puede ser otra cosa. ¿Se ha visto alguna vez a un rentista hacerse ratero? Confieso no conocer a ninguno, pero yo, que no soy ni rentista ni propietario, que no soy más que un hombre que solo tiene sus brazos y su cerebro para asegurar su conservación, he tenido que comportarme de otro modo. La sociedad no me concedía más que 3 clases de existencia: el trabajo, la mendicidad o el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me agrada. El hombre no puede estar sin trabajar. Sus músculos, su cerebro poseen una cantidad de energía para gastar. Lo que me ha repugnado es tener que sudar sangre y agua por la limosna de un salario, crear riquezas de las cuales seré frustrado. En una palabra, me ha repugnado darme a la prostitución del trabajo. La mendicidad es el envilecimiento, la negación de cualquier dignidad. Cualquier hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. El robo es la restitución. Sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Ciertamente, veo que hubierais preferido que me sometiera a vuestras leyes. Que obrero dócil hubiese creado riquezas a cambio de un salario irrisorio. Y una vez el cuerpo ya usado y el cerebro incluso impuesto, embrutecido, hubiese ido a reventar en un rincón de la calle. Entonces, no me llamaríais bandido cínico, sino obrero honesto. Con halago me hubierais incluso impuesto la medalla del trabajo. los curas prometen el paraíso a sus embaucados. Vosotros sois menos abstractos. Les ofrecéis papel mojado. Os agradezco tanta bondad, tanta gratitud, señores. Prefiero ser un cínico consciente de mis derechos que un autómata, que una cariátide. Desde que tuve conciencia me dediqué al robo sin ningún escrúpulo. No entro en vuestra pretendida moral que predica el respeto a la propiedad como una virtud, mientras que en realidad no hay peores ladrones que los propietarios. Podéis estar satisfechos de que este prejuicio haya calado en el pueblo, ya que es vuestro mejor gendarme. Conociendo la impotencia de la ley y de la fuerza, habéis hecho de él el más sólido de vuestros protectores. Pero parad atención. Todo tiene un tiempo. Todo lo que se construye por la astucia y la fuerza, la astucia y la fuerza pueden destruirlo. El pueblo evoluciona cada día. Mirad que todos los muertos de hambre, todos los miserables, en una palabra, todas vuestras víctimas, instruidos por estas verdades, conscientes de sus derechos, armados con palancas, no vayan a asaltar vuestros domicilios para retomar las riquezas que ellos han creado y que vosotros les habéis robado. ¿Creéis que serían más desgraciados? Creo todo lo contrario. Si se lo piensan bien, preferirán correr cualquier riesgo antes que engordaros gimiendo en la miseria. La cárcel, el presidio, el patíbulo, diréis. ¿Pero qué son estas perspectivas comparadas con una vida embrutecida, llena de sufrimientos? El minero que gana su pan en las entrañas de la tierra sin ver jamás lucir el sol puede morir de un momento a otro víctima de una explosión de grisú. El pizarrero que deambula por los tejados puede caer y hacerse mil pedazos. El marinero conoce el día de su partida pero ignora si volverá a puerto. Un buen número de obreros cogen enfermedades fatales. Cáncer. Durante el ejercicio de su oficio, se agotan, se matan para crear para vosotros. Obstinados en vuestro estrecho egoísmo, permanecéis escépticos ante esta visión. ¿No es así? El pueblo tiene miedo, parecéis decir. Lo gobernamos como el miedo de la represión. Si grita, lo metemos en prisión. Si se mueve, lo deportamos al presidio. Si sigue, le cortamos la cabeza. Mal cálculo, señores. Mal cálculo, creerme. Las penas que infligiréis no son un buen remedio contra los actos de sublevación. La represión, lejos de ser un remedio, un paliativo, no es sino una agravación del mal. Las medidas correctivas no pueden más que sembrar el odio y la venganza. Es un ciclo fatal. Desde que hacéis rodar cabezas, desde que llenáis cárceles y presidios, habéis impedido que se manifestara el odio. ¡Responded! Los hechos demuestran vuestra impotencia. Por mi parte, sabía que mi conducta no podía tener otra salida que el presidio o el patíbulo. Y podéis ver que esto no me ha impedido actuar.